Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Activa la intuición. Bienvenidos a Mindalia Televisión. Un placer estar en directo compartiendo para todo el planeta en este momento. Hoy tenemos con nosotros a Iwa Hapsreska. Espero pronunciar bien su apellido porque cada uno de nosotros lo dice de una forma diferente. Pero bueno, ella es nuestra querida amiga analítica, lógica, ¿no? Que comparte este lado espiritual desde el rasgo más mental. Así que vamos a recibirla nuevamente con nosotros, que es un placer que pueda estar compartiendo en este 2024 también un año más en Mindalia Televisión. Hola, Iwa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo súper feliz aquí en Mindalia, que es como casa, ¿no? Estar en casa. Y feliz compartir, como tú dices, desde raciocinio y desde un poco de lógica y también investigación y etcétera, etcétera, de las novedades, ¿no? Actualizadas sobre la intuición esta vez. Así que gracias por la invitación. Bueno, Iwa, me encanta el tema y me encanta también compartir contigo, ya lo sabes, precisamente por lo que decía al inicio, ¿no? Porque tú nos traes una visión muy aterrizada de la espiritualidad, de nuestros dones, de cómo conectarnos con esa magia que está dentro de cada uno de nosotros y hacerla presente, hacerla posible, siendo pues cualquier persona en nuestro día a día. Y eso me encanta que sea posible. Yo quiero saludar también a toda la gente que va a estar participando de este directo, la gente que está aquí precisamente para que consigamos un poco la activación de nuestra intuición y que empecemos desde hoy mismo. Y quiero recordar que el chat va a estar habilitado para preguntas desde ya, desde este momento estamos recibiendo ya las primeras cuestiones para nuestra especialista. Bueno, Iwa, vamos a meternos en ese contexto de las tendencias, como tú decías, de la intuición. ¿Qué se viene para 2024 a nivel de las Claris, no? Pues mira, la verdad es que hace un rato justamente también he dicho, oye, pregúntame qué es la intuición. Y mi contestación a esa pregunta fue, es que hoy en día la intuición es como cualquier cosa. Y es suena horrible, no sé, pero de verdad es como ya se toma cualquier cosa, ya se le pone intuición. Es que si yo siento algo, ay, mi intuición me dice, ay, mi intuición me hace, ay, mi intuición me ha dicho que esto huele a no sé qué y esto es una estafa. Ay, hoy en día cualquier cosa ya es intuición. Activa tu intuición meditando, activa tu intuición oliendo a incienso y eso no puede seguir así. Pero no solamente es que la cosa va solamente por la intuición. Fijaros, ya hoy en día hay un tanto pupurrí de sobreinformación y de, yo creo que mezcla y quizás, no voy a entrar de por qué, ¿no? Porque esa sobreinformación. Pero hemos pasado los últimos años, y cuidado que voy a ser muy consciente de lo que digo, los últimos tres, ¿sí? El de 2020, 21, 22 y 23, o sea, perdón, cuatro. Cuatro años que hemos pasado sobreinformados, porque nos hemos pasado muy al acceso a Internet. El Internet estaba ahí, pero nosotros no le prestábamos mucho caso. Y desde entonces nos hemos metido muchísimo a todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con la información. Todo el mundo ha empezado a decir, ay, pues esto funciona con fulanito, va a funcionar conmigo. Y todo el mundo se ha puesto a hablar sobre las capacidades sin, a lo mejor, tener ni idea de lo que le pasa. Es decir, alguien ha tenido un momentum y ha dicho, oye, este momentum, yo creo que es evidencia, yo creo que es intuición, o yo creo que es telepatía, yo creo que es tal, voy a compartirlo con los demás. Y esa persona no se ha dedicado a estudiar, ni siquiera a fijarse de qué es lo que tiene y qué es lo que realmente está activo en esa persona y cómo puede enseñar a los demás a activar ese el qué. Entonces dice, bueno, pues lo voy a llamar de X manera. Y así es como, señoras y señores, seguimos. Y eso es lo más duro de decir, porque hoy en día veo gente que confunde intuición con videncia y intuición con telepatía, intuición con visión remota, intuición con muchas cosas. Y digo, no, o sea, paremos, ¿no? Porque es importante de saber qué es lo que tengo. Si yo quiero elaborar un bizcocho, necesito huevos, leche, harina y levadura. ¿Sí? Entonces, no puedo entrar a casa, abrir la nevera y decir, voy a hacer un bizcocho y voy a echar lo que yo tengo ahí, aunque sean verduras, aunque sea, no sé, jamón, y voy a hacer un bizcocho. No, necesitamos saber qué es lo que tenemos, porque si sabemos qué es lo que tenemos y cuándo lo hacemos y dónde y cómo y qué, podemos entonces elaborar lo que queremos elaborar. Y entonces, el caso es muy grave, porque no solamente confundimos intuición con evidencia y la evidencia con telepatías, todas entre ellas las confundimos. Quizás la que menos es de confusión sería la visión aural, ¿no? Porque, oye, pues es una percepción visual. Pero igualmente hay gente que todavía no entiende muy bien qué es eso de la visión aural y qué se puede ver y qué no se puede ver. Aquí vamos a hablar al grano, que es la intuición. O sea, ¿qué es entonces la intuición? Hace 30 minutos me han hecho una pregunta. Igual, entonces, la intuición es esa voz del alma. No, espera, ¿qué voz del alma? La voz del alma es algo mucho más grandioso que la intuición. Y aquí la gente dice, ¿qué me dices? Llevo años haciendo intuición, llevo años intentando activarla. Escucha, la intuición es un resultado, un bizcocho de los 5 elementos que tú tenías y que los tienes de manera natural dentro de ti. Y de hecho la intuición es una de las primeras capacidades que nosotros activamos. Y no al nacer, no, no, mucho antes. Que es mientras se está desarrollando nuestro cuerpecito humano, se están formando las neuronas, los ligamentos, ya están formados el sistema nervioso porque es uno de los primeros, y también se añade lo que es la intuición, porque está intuición basada en nuestros 5 sentidos. Así que los 5 sentidos, una vez que han surgido, ya se formó la intuición en sí, porque ha empezado a guardar, ¿sí?, toda la percepción que tiene, auditiva, la percepción visual, ¿sí?, la olfativa todavía no, pero ya empieza el olfato a estar desarrollándose. Todas esas percepciones se guardan en un archivo, y ese archivo está ahí a nuestro uso. Y cuando tú no eres consciente de eso, ese archivo se saca su cosa predictoria. Es decir, predigo que esa persona, o esa voz que yo escucho, o eso lo que yo veo, o eso lo que yo huelo, o eso es lo que yo toco, es bueno, no es bueno, es engaña, no engaña, es algo que es una amenaza o no es una amenaza. Es decir, estoy haciendo un resumen de mis experiencias que he tenido. Aquí es donde la gente normalmente me suele preguntar, igual, entonces, las personas que se educaron, no sé, imagínate, en una cueva, ¿no?, ¿qué intuición tendrían? Tendrían una intuición muy despierta, probablemente muy ligada a la naturaleza. Sí, nosotros que cualquier tipo de experiencia que tuviste se guardó. ¿Pero a qué nivel? Porque, oye, bueno, yo tuve un accidente, me dio un golpe y ya. No, espera, que tus sentidos, tienes que hacerte consciente que tus sentidos aguardan mucho más de lo que tú crees que aguardan. Sí, esto va a ser el primer factor súper importante. ¿Por qué yo insisto tanto? Porque últimamente los que me siguen dicen, oye, wow, últimamente estás compartiendo muchas cosas en todas tus redes, en todos tus sitios sobre la intuición. Porque creo que es el primer punto de donde nosotros, el más fácil de acceso, donde nosotros podemos actuar respecto a nuestras capacidades. Una vez que tienes ubicada tu intuición, puedes dar paso siguiente a lo que son las capacidades en sí. Bueno, Igua, me gusta mucho que traigas a este punto el tema, ¿no? Has hablado de cómo en las redes sociales, ¿no?, todo se está viralizando a nivel de todo su intuición. El otro día yo veía precisamente un meme que decía, acudí a mi psicóloga pensando que era intuitiva y luego me decía que era ansiedad, ¿no? Que lo que tenía era un exceso de futuro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que viene precisamente, ¿no?, al cuento de lo que estamos hablando, de cómo, ¿no?, se ha viralizado de alguna forma el que cualquier situación ya a día de hoy, ¿no?, sea una gran capacidad, y realmente no es así. Tiene un trabajo detrás precisamente para el desarrollo de, un trabajo por el que además tú llevas muchísimo tiempo desarrollando, investigando, trabajando con alumnos en tu escuela. Entonces, tiene todo un proceso, ¿no?, más allá de lo que podemos ver en cualquier situación de nuestro día a día, que también puede darse, supongo. Vamos a ver si te parece un caso que ha llegado aquí a través del chat. Nos decía Nelson Guzmán en YouTube, en algunos casos paso por un sitio, algún lugar, y siento escalofríos, siento que mi piel se eriza. ¿Esto puede ser intuición de algo? ¿Estoy sintiendo algo respecto a ese sitio? Vale, esa persona pertenece a lo que yo digo, a las personas que son sensitivas. Obvio, está usando expresión corpórea que tiene. Segundo, tenemos que identificar si es intuición, efectivamente, nos puede decir esta frecuencia que tiene ese espacio, ya la conocemos y no nos cae bien, no nos gusta, entonces es intuición. Pero también a mí me gusta mucho identificar si a lo mejor el espacio que tiene una cierta frecuencia, que puede ser que es una frecuencia que me sobrepasa mucho, que es mucho poder, que yo a lo mejor todavía no entro a entender esa frecuencia en sí, me haría que tendría que hacer mucho de mí en nivel que yo estoy evolutivo y en frecuencia, puedo considerarlo una amenaza porque me movería de mi sitio. Con lo cual ahí sería simplemente una percepción sensitiva mía, ¿no? De siento que esto es algo mucho más grande. Es una, por ejemplo, yo voy a 100 y esta frecuencia es 1500. Entonces, puedo rechazarla. Puede ser perfectamente que es una percepción intuitiva porque la persona, pues eso, puede ser que tu intuición te diga, esa frecuencia de ahí no nos cae bien. Ahí sería el truco de identificar si es intuición o no. O sea, es decir, que se puede elaborar perfectamente el testaje. Que es lo que yo enseño justamente en el curso gratuito que vamos a dar ahora, dentro de una semana. Entonces, hay un testaje concreto donde tú puedes identificar este sitio es una amenaza o no lo es, ¿sí? Perfecto, ahora sí que lo hemos recibido alto y claro. Gracias, Iwa, por el esfuerzo de repetir esa información. Ahí te lo estaban agradeciendo también a través del chat. Bueno, vamos a continuar, si te parece, viendo este tipo de casos, porque yo creo que ahí es donde realmente podemos aplicar, ¿no? Claro, si es o no una cuestión de intuición. Bueno, en este caso voy a dejar algunas preguntas un poco más técnicas para más tarde y vamos a ver los casos más prácticos, ¿vale? En este caso nos vamos hasta México, vamos con Manuela Medina y nos dice, cuando en los sueños hay personas diferentes a ti, pero tú sabes que eres tú, para mí es intuición. ¿Podría ser? Vale, tal como he entendido, gracias México, tal como he entendido es que tú estás soñando con alguien enfrente de ti, pero que sabes que eres tú, pero que te muestras de otra manera. No tiene nada que ver con intuición. Es decir, los sueños, es verdad que dentro de los sueños nosotros lo que hacemos es recoger la información de día que no hemos querido ver, no le hemos querido hacer caso. Todas nuestras percepciones, todas nuestras capacidades que funcionan de día y lo bloqueamos, lo filtramos, ponemos nuestros juicios y miedos, ya no pueden más y se van, ¿a dónde? Se van a los sueños. Entonces, en los sueños es donde sale mucha información. Y sale mucha información también de inconsciente y de subconsciente. Eso es, para mí, personalmente, no tiene que ver con intuición. Claro, ya sería entrar un poco a valorar, ¿no?, qué está sucediendo en ese inconsciente. Claro. Además, es que los sueños te sueltan también la información guardada por ti, llámese de un libro que has leído o de una película que has visto, de las fantasías que tienes, se mezclan con los miedos, es decir, los sueños es como un tema aparte, porque sí hay que sentarse a valorar bien el sueño que ha pasado y conocerse uno mismo. Por eso yo siempre digo, en eso de las capacidades es mega importante que uno se conozca, cuáles son sus miedos, cuáles son sus juicios, cuáles sus experiencias, ¿no? Para saber, uy, yo creo que está hablando mi ego o mis juicios o mis experiencias, no está hablando realmente mi capacidad extrasensorial, la que fuese, la que sea, ¿eh? No solamente la intuición. Claro, son muchas personas igual a las que son sensibles, ¿no? Sensitivas, como tú lo valorabas antes, que realmente no consiguen conectar con esa parte intuitiva que reside en ellos. ¿Por qué puede suceder este tipo de cosas? Eso no es así. Eso es que probablemente han hecho ejercicios en contra de eso. Justamente las personas que son sensitivas y pertenecen a un bloque sensitivo son, para mí, que tienen mucho juicio de que si a lo mejor la percepción que tienen es su juicio o realmente es una percepción y no se dan cuenta, les cuesta mucho valorar eso y, sin embargo, son los maestros en sí, porque tanto el auditivo, el bloque auditivo que yo trabajo en mi academia, como el bloque visual, lo tienen, vamos, en un clic como ellos quieren. Los sensitivos, si tú puedes tener la percepción corpórea, ya has pasado en lo que a la mayoría de la población le cuesta. Tener una percepción, o sea, ubicar la percepción en tu cuerpo. Llámese frío, escalofrío, calor, cosquilleo, un nudo, una sensación. Es lo que a la población, la mayoría de la gente en mi academia, créeme, les cuesta. Es mucho más fácil ubicar un bloque visual o un bloque auditivo. Sin embargo, el sensitivo es como el Joker, como esa carta que nos viene súper bien cuando jugamos a las cartas que dices, aquí tengo el comodín, ¿no? Aquí tengo las, puedo hacer lo que yo quiero. Entonces, es para las personas que son un poco sensitivas, que tienen percepciones corpóreas, que tienen esas sensaciones, yo les invito, por favor, atiendan esto porque tienen la mitad de camino recorrido. Lo que pasa es que a lo mejor hasta ahora la ruta que tenían o un mapa o la herramienta profesional no era, ¿no? Entonces, aquí no se trata de que mediten todo el día, prendan inciensos o miren al sol, no, no tienen nada que ver. Los alumnos de mi academia ni meditan todo el día, ni prenden incienso, ni miran al sol y tienen perfectamente capacidades transsensoriales y no tienen nada que ver con desarrollo personal ni con desarrollo espiritual. Capacidades son cosas innatas nuestras que nacemos con ellas y están ahí dispuestas a ser trabajadas, ¿no? Es como tener un Ferrari en el garaje y no usarlo. No sé si hay alguna otra pregunta. O si quieres te doy otro ejemplo de intuición, de lo que sería intuición. O si hay más preguntas. Hay un montón de preguntas, Iwa, pero si quieres podemos dejar igual el ejemplo. Me parecía súper interesante cuando compartías esto, ¿no? De que una persona a lo mejor no está utilizando las herramientas adecuadas o no está enfocándose en el contenido adecuado precisamente para poder conectar, ¿no? Con esa parte sensorial de ellos mismos. Ahora, si quieres, vamos a entrar un poquito más que nos estaban preguntando a través del chat por el curso gratuito, que yo creo que también viene a colación de todo esto, para que puedan sumarse y precisamente encontrar ese camino, ¿no? Que sí pueda ayudarles a la activación de la intuición. Pero te dejo para que nos des ese ejemplo previamente. Pues mira, a mí me gusta, vamos, para ir un poco por partes, me gusta dar muchos ejemplos, ¿no? Pero vamos a primero por la primera parte, que sería la parte de nuestra conciencia sobre nosotros mismos. Entonces, te apuntas a un curso, un fin de semana, y dices, ay, vamos a hacer biodanza. Y a mí eso de moverme, pues bueno, me da un poco de pena, ¿no? Porque me van a ver y yo no sé nada de moverme. Y digo, bueno, pero sé que me va a hacer un bien. Me apunto al curso, llega un sábado maravilloso, día soleado, perfecto. Se me derrama el café, el ascensor se atasca, no se abre la puerta del garaje, el coche no arranca. Cuando arranca, todo eso se me hace rojo en rojo. Y digo, uff, esos son señales de Dios que yo no tengo que ir ahí. Entonces yo siempre me río muchísimo con ese ejemplo, ¿no? Y yo digo, oye, espera, párate, piensa, frena el coche, aparca a un lado y piensa, ¿cuál es tu propio juicio interno sobre esta forma, este curso que vas a ir? Es un ejemplo de curso, ¿no? Porque a lo mejor la vida te está demostrando que eres tú la que está buscando y enfocándose en no quiero ir, no quiero ir, quiero darme la vuelta, quiero irme de paseo, quedar con mis amigos, no quiero ir, pasar todo el día ahí en ese curso donde tendré que mover mi cuerpo y es lo que yo no quiero hacer. Cuando la persona hace esa conciencia, de repente todos los semáforos de casualidad se ponen en verde y todo funciona perfectamente y aparecen los mensajes que tienen que aparecer, de esas casualidades que tienen que aparecer para que tú sigas el camino hacia el curso. Una vez barrido esa barrera y que donde te tienes que hacerte consciente, aquí es donde podemos decir, oye, yo conozco a la profesora, yo sé cómo es, pero sigo teniendo un nudo en el estómago porque hay algo que no me encaja, hay algo que me dice que todo esto va a ser un desastre y que realmente yo sí quiero trabajarlo, pero yo creo que no quiero trabajarlo con esta persona. Ahí es donde aparece la intuición. La intuición tiene, como hemos dicho, usa los cinco sentidos. Si te doy otro ejemplo, podría ser muy factible a la hora de quedar con alguien. Vas a comprarte un coche. Ves un coche en un anuncio y dices, este coche es el que quiero, tiene precio perfecto, está bien, casi nuevo y además es que, vamos, un precio maravilloso para este coche. No conozco al dueño, todavía no he hablado con él, no sé quién es, no sé cómo se llama, no lo he escuchado, no lo he visto y digo, ¡ay, este es el coche! Voy a llamar. Y cuando hablas con la persona por teléfono, hay algo que te choca, pero no en su manera de hablar, ni en las palabras que usa, ni que ha sido educado por teléfono, sino en su frecuencia de voz, donde tú ya estás ubicando que aquí, atención, hay algo que puede ser que esta persona puede ser que mienta. Igualmente, que se nos pueden activar, nuestra mente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la intuición? Lo que suele activar lo primero es la amenaza, porque nosotros nos desarrollamos en base a lo que nos produce placer o nos causa amenaza. Es decir, necesitamos sentirnos seguros. Que por eso hemos activado la intuición desde el vientre de nuestra mamá, que es una de las primeras capacidades que activamos, que es la intuición y la telepatía. El caso es que esa intuición salta, ¿no? Y dice, aquí hay algo. Pero ¿cuántas veces se nos salta la intuición? Dice, esta persona es muy bonita, me fío, me cae bien. Normalmente solemos hacer lo contrario. Aquí hay algo que se me escapa, hay algo que no sé, no logro afinarlo, ¿no? Ok, quedamos con la persona, la vemos, para firmar los documentos. Una vez que la vemos, podemos identificar todavía más cosas. Pueden ser microgestos, puede ser su morfología, puede ser su corporalidad, puede ser su aura que tú continuamente ves pero no eres consciente de eso. ¿Cuántas cosas tenemos que nuestro cerebro sí ve pero nosotros no las somos conscientes? No te preocupes que la intuición lo está guardando, guardando, guardando y se está haciendo sus resúmenes. Siempre y cuando tú puedas vaciar delante tus juicios, quitar como si fuesen mosquitos, moscas que están ahí volando. Siempre cuando puedas quitar estas moscas, vas a poder ubicar, ah, ok, a mí me ha venido la intuición de que no es el tipo que le falla algo, solo que el coche le falla algo. Y él lo sabe. Sí, no me lo está diciendo. Puede ser por el tono de voz, por una llamada lo vas a poder ubicar, puede ser por su fotografía, puede ser que lo tengas enfrente. Y si encima lo tienes enfrente, atención que a ti te va, que puede ser que tú estás escuchando su conversación interna. Para escuchar una conversación interna ya no es intuición, ya nos vamos a la telepatía. Y la telepatía, no, la telepatía es muy densa. ¿Por qué? Porque un pensamiento humano tiene una velocidad mucho más rápida de lo que sería poder pronunciar. De hecho, tú piensas mucho más rápido de lo que lo puedas pronunciar. ¿Sí? Mientras yo estoy hablándote, ya estoy pensando en la siguiente frase que voy a desarrollar. Sin embargo, no lo puedo expresar al mismo tiempo, porque la capacidad vocal de vocalizar las cosas es mucho más lenta de lo que va a mi cerebro. Lo mismo pasa con pensamientos de los demás. Con lo cual, la telepatía lo que haría es recoger esos pensamientos de los demás que a ti te pueden llegar, si lo tienes enfrente. Entonces, fíjate, antes has tenido la intuición, pero ahora que lo tienes enfrente, también puede entrar la telepatía. Por eso, yo siempre digo, si tú quieres actuar encima, si quieres tomar las decisiones de lo que sea en tu vida, cada 2 minutos tomas decisión, la decisión de prender la televisión, la decisión de ver este programa, la decisión, voy a poner una pregunta, la decisión de voy a tomarme un café, voy a quedar con este chico, voy a confirmar ese contrato, voy a emprender ese, no sé, ese negocio, o me voy a entrar en esta tienda. No, pues otro día. Continuamente estamos tomando decisiones y esas decisiones nosotros creemos que están basadas en un raciocinio, pero debajo de fondo nos empuja a veces una cierta intuición a la cual no requerimos hacer caso. Las personas, la mayoría de las personas, sus 80% de decisiones se basan en su vida, lo que han sufrido, los miedos que tienen, las emociones que tienen, que no sabemos siempre si esa emoción es la correcta realmente, y no son decisiones muy conscientes, ¿sí? No, conscientes no digo razonables, de oye, tengo prisa y no puedo ahora entretenerme entrando en una tienda. Pero ¿y qué tal si sabes que tienes prisa, pero hay algo en esta tienda que debes de entrar? Eso sería la ¿qué? ¿Intuición? ¿Qué sería eso? Hemos hablado, para tener la intuición, acordaros de eso, tengo que tener los 5 sentidos. Tengo que tener la recepción de los 5 sentidos. Si la tienda, yo siento que hay algo ahí que me llama y que debo de entrar, y yo nunca estuve en la tienda, no he conocido nunca a nadie de esa tienda, entonces tengo que entrar ahí, ¿eso qué sería? ¿Qué capacidad sería? Ahí es donde la gente me dice, oye, la voz de tu alma. Yo digo, oye, ¿y qué tal si es una parte de evidencia que sabes que ahí hay algo que tienes que entrar? ¿Has visto ese escaparate en algún momento? En algún momento a lo mejor apareció en tus sueños premonitorios, pero ni te acuerdas de eso. Pero hay algo que te dice que tienes que entrar. Tú no tienes intención de comprarte nada, pero hay algo que te dice, entra ahí dentro. Hay algo ahí dentro. Y entras. Y entonces ves personas y entonces empieza ya la intuición. Esa persona no, esa persona sí, esa tal, lo curioso que hago yo aquí. Pero eso lo podemos hacer personas que somos conscientes de cuando hacemos esos actos. Y yo lo que te invito, y es justamente lo que voy a hacer ahora en el curso ese gratuito, es que te invito a que te regales la intuición, que te la voy a regalar yo. O sea, permíteme, por favor, que te regale la intuición, que es la parte básica humana con cual tú ya naces con eso desarrollado y continuamente guardas toda la información, pero no lo usas. ¿Qué tal si el 20% de tus elecciones sean conscientes de tus decisiones, que sean certeras, de que tú tengas la certeza de lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien? Que puede ser que delante de ti yo te ofrezca, vuelvo a repetir, a lo mejor lo habéis escuchado o no, lo vuelvo a repetir, que yo te ofrezca un camino donde enseguida tienes un regalo de 1.000 euros y te ofrezco otro donde enseguida tienes un regalo de 1.000.000 de euros. La gente suele escoger la cual, la de 1.000.000 de euros. Oye, y ahí tengo directamente 1.000.000 de euros. Pero yo siento que donde está el camino de 1.000.000 de euros quizás no es el camino. O sea, no lo siento como algo bonito, no lo siento como algo, no bonito, porque no es la palabra, miento. No lo siento como bien ese camino, pero es fácil, 1.000.000 de euros, ¿quién no los quiere, no? Sin embargo, donde están 1.000 euros, lo siento mejor, lo veo mejor, mi intuición me dice que es mejor camino el de 1.000 euros. ¿Por qué? Porque la intuición me dijo, oye, este camino pinta bien, tiene buena frecuencia, tiene buena vibración y es muy probable que detrás de ese regalo más pequeño de 1.000 euros hay un regalo enorme que te espera, el de 5 millones de euros. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer con nuestra intuición? La podemos usar perfectamente para las decisiones certeras que podemos tomar, para que cuando tú vayas por un camino hacia un objetivo, que esa decisión sea una decisión basada en tus instintos, en tus capacidades, en tu telepatía, en tu intuición, en tu todo. Pero la primera que está aquí dentro es justamente la de la intuición. Y esa intuición tenemos que conocerla. Primero tenemos que conocernos a nosotros para ver cuáles son las barreras. Después la intuición, cuándo entra en acción, cómo puedo utilizar todo ese potencial que tiene mi intuición dentro, que me guarda toda esa información. Yo quiero conocerla, quiero que salga a la luz, yo quiero saber cuál es la intención, si es buen camino, si es mal camino, si esa persona miente, si no miente, si esa decisión que voy a tomar realmente es certera o no. En una firma de contrato también aparece intuición. ¿Por qué aparece intuición? Porque yo voy a firmar ese contrato con alguien y ese alguien probablemente lo conozca, porque raro sería, o a lo mejor un divorcio. También si es un divorcio y estoy con una persona, puedo tener telepatía probablemente todavía con mi expareja. Hay muchas cosas en común y hay muchas capacidades que se juntan a la vez cuando conocemos a alguien, cuando alguien es cercano. Pero cuando tú eres capaz de ubicar qué capacidad estás usando o cuándo estás utilizando la intuición, es donde entras y puedes perfectamente decir, este camino sí voy a tomar y este no. Y aunque yo puedo ver que este camino no es tan de rosas, no es tan maravilloso y bonito, yo sé que este es el camino que me lleva a mí, a mi objetivo. Y entonces aquí es donde yo siempre digo a mi alumno, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu ilusión en la vida? ¿Es retirarte en una playa paradisíaca y no tener que trabajar? ¿Es tener una relación consciente, amorosa, evolucionada, comunicativa? ¿Es amarte a ti mismo de una vez? ¿Es ser una persona simplemente feliz? ¿Alcanzar la paz? ¿Cuál es? ¿O ser multimillonario? ¿Cuál es tu objetivo? Porque tu intuición te va a estar continuamente llevando hacia ese objetivo. Por eso, la intuición, que es la capa más externa de nosotros y es a la vez la más fácil de conectar, la más fácil de abrir y usarla, y es la primera con cual nos tenemos que hacer amigos, porque es esta la que nos lleva hacia nuestros objetivos y por eso tenemos que tenerlos claros. Me he vuelto a repetir porque no sé qué parte se ha escuchado, ¿vale? Te lo agradecemos muchísimo y bueno, me gustaría para la gente que nos está pidiendo en directo la información sobre el curso que nos la puedas dejar. Y además es maravilloso que haya este contenido también gratuito para toda la gente, que son muchísimos. Aquí casi que se me cae la luz, se está moviendo todo en el día de hoy. Las energías que se las están resistiendo, fíjate qué curioso. Bueno, pues me parece muy curioso, ¿eh? Que se resistan. Nosotros no nos vamos a resistir a la información de lo que somos nosotros, de nuestra naturaleza. Más abajo os invito para el día 28 de febrero, daros prisa, por supuesto, al curso gratuito. Te quiero regalar la intuición, actívala ya, úsala ya. O sea, haz todo lo que tengas que hacer. Si no puedes venir justamente ese día a esta hora, te lo grabaré, te lo pasaré por unos días, solamente estará disponible en grabado, pero te tienes que apuntar, si no, pues no te lo puedo enviar la grabación, ¿sí? Así que chicos, animaros. Y va a ser muy cortito, muy preciso, muy al grano. Vamos a despojar muchos bulos que están por todos sitios, porque ya hoy cualquier cosa se llama intuición, cualquier cosa se llama evidencia, cualquier cosa se llama telepatía. Vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar en concreto, y a las personas que se queden luego un ratito más, abriré los micrófonos para contestar algunas preguntas. Así que os invito a todos, seguidores de Mindalia, para el día 28, para ese curso gratuito donde quiero regalarte la intuición. Perfecto, me gustaría recordaros a todos que las redes sociales de IWA están aquí abajo linkeadas en la plataforma de YouTube. Si estáis desde otro lugar en este momento, desde Facebook, también más tarde van a quedar ahí guardaditas. Ya sabéis que esto queda en directo y en diferido, perdón. Así que ahí vais a tener la posibilidad de encontrar su página web, sus redes, su escuela y toda la información para acceder a su curso. Bueno, Bella, hay debate en el chat. Te lo tengo que contar, que hay realmente debate en este chat en directo. directo. Había personas que creo que no han entendido exactamente cuando tú comentabas, no lo activamos a través de la meditación, no lo activamos a través de un incienso, no lo activamos a través de una vela. Creo que hablábamos como de cosas diferentes y a lo mejor alguien se sentía aludido diciendo, bueno, yo quiero activar mi intuición haciendo esto, ¿por qué no puedo hacerlo? A colación de eso también te voy a pasar una preguntita que nos decía Toñi, mira, la lanzo por aquí, desde aquí en España, en Ibiza, nos decía Toñi que cómo podemos potenciar la intuición en el día a día, ¿no? Tú hablabas de las nuevas tendencias, ¿no? De las nuevas corrientes también, que a día de hoy nuestra vida, por supuesto, ha cambiado, no podemos activar la intuición como hace 50 años, son formas diferentes, aunque tengamos también la base. Entonces, ella nos preguntaba, ¿puede ser con meditación? Vamos a resolver dudas. Es más, yo te voy a decir, nosotros tenemos que volver a activar la meditación como hace 50 años, no, como se activaba hace 100 o como se activaba hace 200. Porque hoy en día tenemos, si tú meditas, yo no tengo ningún problema que tú medites, medita, pero la meditación lo que va a hacer es va a calmar tu mente y va a hacer que seas mejor observador de lo que a ti te pasa. Significa que si tú no eres un buen observador de lo que a ti te pasa, no puede ser que una meditación haga que tú despiertes una cosa que tienes que tener despierta. Y la tienes despierta, estés meditando, estés durmiendo, estés ajetreado, estés enojado, estés conduciendo el coche o lo que sea que estés haciendo. Porque me estás obligando a tener solamente la intuición cuando estoy en este estado meditativo. Nosotros lo que pretendemos es que tú uses todas tus capacidades, no solamente mientras estás durmiendo o estás mientras estás meditando o mientras estás, no sé, levitando si quieres, o mientras estás mirando pajaritos en el parque, sino que lo usas tus 24 horas. Y para hacer tus 24 horas necesitamos que tu frecuencia cerebral esté en beta, en alfa, en delta, en todos sus estados para poder usarlo siempre cuando tú necesites. Ahora bien, ¿qué pasa? El estado meditativo me proporciona a mí ser más aquí y ahora en conciencia. Y cuando estoy en conciencia, lo que yo puedo hacer entonces es ser mayor observador de lo que me ocurre. Porque ¿de qué me sirve entonces tener todas las capacidades del mundo si no soy capaz de verlas? Es decir, no soy capaz de ver, qué casualidad esto, mira, que aquí tengo un mensaje, mira, aquí ha venido mi propio juicio. No, a esto es la intuición que se me acaba de activar. Tengo la evidencia de que esto y esto va a ocurrir. Si yo no tengo la conciencia de eso, si mi mente está a otras cosas, que tengo que ir a comprar zanahorias, estoy asustada porque tengo que ir no sé qué, ahora voy a tener una entrevista, obvio no estoy aquí presente, consciente, donde estoy. Con lo cual, la meditación, yo no tengo nada en contra de que la gente medite. Lo que pasa es que la meditación no va a ser la que va a activar tu capacidad extrasensorial, ninguna. Lo que la meditación puede hacer de palanca para que tú seas mayor observador y tengas más quietud mental. Y a mí me da igual si es meditación, si es focalización, porque mientras friegas los platos también puedes meditar, por cierto. Entonces hay personas muy inquietas que su mente no para, que está a 1000 por hora y que necesitan todo tipo de actos corpóreos y externos mentales que nos hagan focalizar y decir, tengo que meditar para esto. Entonces, a mí personalmente me sirve de poco que un alumno vaya en el metro y no se le tenga la intuición. O que un alumno esté en un riesgo conduciendo un coche que puede tener un accidente de aquí 5 minutos y que no es que necesito meditar para poder tener la intuición. La meditación no va a activar la intuición. La meditación va a activar tu observador. Entonces, necesitamos que seas observador porque si no, no vas a poder ver que tienes capacidades extrasensoriales y que ahí están. No vas a ser capaz de ver una señal delante de ti en tu vida en lo que te rodea de que, atención, aquí viene un aviso que vas a tener un golpe y que algo pasa que tienes que frenar el coche, ¿sí? Entonces, yo no tengo nada en contra. ¿Quieres meditar? Medita. Pero hay mis alumnos, es mi academia. Yo creo que casi ninguno medita. Yo no sé si hay de 1000 personas, no sé si hay 10 que meditan. Yo juraría que ni siquiera son 10. Entonces, son más de 3.000 alumnos y te digo que hay muy pocos de ellos que meditan o que hay muy pocos que hacen yoga. Sí hacen yoga, hacen retiros, hacen de todo, pero no es un sistema o herramienta al uso que ellos usan para activar sus capacidades. Que tú quieres usar la meditación para eso, adelante. Por eso tienes una herramienta que ya conoces, pues úsala. Pero la meditación, mi frase es, la meditación no va a activar esas capacidades. El oler al incienso no va a activar las capacidades. El que tú comas solamente vegetales no va a activarlas. Son cosas completamente opuestas. Porque es como decir, ¿la gente en mi academia es vegetariana? No. ¿Se visten en blanco? No. ¿Huelen a incienso? No. ¿Hacen yoga, saludan al sol? No. ¿Que tú lo quieres hacer? Es un añadido que le puedes añadir, pero que no es necesario para tus capacidades extrasensoriales cualquieras. De aquí a que te dejo la frase de que las capacidades extrasensoriales son innatas. Tú no naces haciendo yoga, tú no naces comiendo X cosa, tú no naces oliendo al incienso, tú no naces usando el sol. Tú ya naces con capacidades extrasensoriales y no necesitas nada de eso para volver a activarlas. ¿Qué quieres usarlo como un extra? Bienvenido sea, cualquier aporte es perfecto. Yo creo que con esa frase he respondido a todas las personas que tengan dudas sobre las capacidades y la meditación. Y eso lo vamos a desgranar, además, hablando en plata y en concreto, con detalles, si queréis, en el momento de preguntas y respuestas en el curso. Muy bien, Iwa, pues hasta aquí vamos a poder llegar con la ronda de preguntas, lamentablemente, porque había un montón muy interesantes. Seguro que tú estás viendo el chat también ahí conmigo, Iwa. Así que, si te parece, vamos a invitar a todas las personas que están conectadas aquí ahora a que copien su pregunta y las dejen en comentarios para que tú puedas verlas, o también que se animen a como yo decía, ¿no?, a cliquear en tu red social, llevarla a Instagram, preguntarte, llevarla a cualquier lugar donde tú estés y que ahí pues también podáis conversar y tener un poco más. Y siempre contesto, sí. Y además tú sabes que yo de vez en cuando, incluso en las exposiciones de hace un año, me meto para ver si hay alguna pregunta nueva, si queda algo que no queda claro, me gusta aclararlo, me gusta insistir, ¿no? Para que todo el mundo se pueda sacar por pecho de alguna información que le pueda servir extra, añadida, ¿no? Y ponerle un poco de lógica y orden. Es maravilloso, me encantan las personas que tengan sus herramientas como yoga o como lo que sea que tengas, pero que eso no solventa las capacidades extrasensoriales en sí a lo que yo me dedico, ¿no? Yo doy fe que Iwa es una de las personas más activas a nivel de responder comentarios, a nivel de estar súper pendiente de todo lo que sucede, no solamente en el directo, sino post directo, precisamente porque es maestra, ¿no? Se le nota muchísimo esa maestría y que acompaña, ¿no?, a las personas en este campo que ella trabaja. Así que bueno, Iwa, para mí ha sido un verdadero honor volver a coincidir. Creo que desde finales del año pasado no habíamos tenido el gusto de tenerte con nosotros desde el último especial, que yo también os recomiendo que vayáis a ver tras este directo porque estuvo increíble la entrevista que compartimos ahí. Y bueno, te voy a pasar la palabra para que seas tú la persona encargada, como no, de cerrar la entrevista. Gracias, Iwa, te mando un abrazo enorme y que tengas una bonita noche, que tengáis una bonita noche también todos los que estáis al otro lado. Y recordad, muy importante, que para que todos podamos activar la intuición necesitamos información. Para ello podéis compartir este vídeo con todas las personas a vuestro alrededor que así lo deseen y quieran seguir creciendo espiritual, personal, mental, físicamente y de todas las formas posibles. Gracias, Iwa. Gracias a ti y el último mensaje que, si me permite decir, que da, chicos, da igual a lo que te dedicas, da igual cuáles son las herramientas tuyas, espirituales, salud personal o corpóreas, lo que tú hagas, sino que principalmente nos dice a todos una cosa y que siempre tenemos esa sensación que hay algo más que podemos acceder, hay una información extra, que hay algo que no termina, ¿no?, de hacerse claridad. Yo no voy a ser esa persona con esos egos que yo te voy a aclarar todas las cosas como son, pero sí te invito a ese curso gratuito donde quiero regalarte ese acceso a tu propia voz interna, que no es la voz del alma, que es la voz justo, la de la intuición, que es la primera capacidad que desarrollamos al lado de la capacidad de la telepatía, aunque suene raro, pero así es. Yo os agradezco a todos los seguidores, si queréis aquí debajo en los links, me podéis hacer todas las preguntas, yo siempre respondo y por favor, si quieres, no tardes mucho en apuntarte, te espero y te espero también en ese cachito que vamos a tener, ese espacio de preguntas y respuestas en vivo, que voy a activar los micrófonos después del curso que os tengo preparado para el día 28, os invito. Gracias, pues, seguidores Mindalia, me siento como en casa y siento mucha gratitud por todos los mensajes que me mandáis, así que gracias.